con Lourdes Laciar, ahora sí. Yo, bienvenida. Hola, Renata. Bienvenida a la banda. Gracias por venir, por estar. La verdad que es hermoso este ciclo para nosotros, poder compartir un poco de la música. Saben, esta joven capillense que se planta en los escenarios como una diosa y la tenemos acá para disfrutarla. Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación, por tenernos en cuenta para esto. Es una de las mejores formas para difundir la música acá de nuestra zona y bueno, estamos muy contentos de estar acá. Vamos a largar con una chacarera, Ave de Luz, de Bruno Arias. Decía Leticia, nuestra invitada antes, ya le daba sed, viste, escucharlo, ya es como que uno se genera un ámbito de peña, pero no, estamos acá en el espacio de Viaraba, hermoso, que está con todas las luces y todo el equipo a pleno. ¿Con qué seguimos? Ahora vamos a continuar con una chacarera, que es acá de autoría de Marcelo. ¿Quiere presentar acá a quienes le acompañan? Dale, por supuesto. Bueno, en percusión estamos acá con Claudio Olmos. Me suena su cara de algún lado, ¿no? De alguna otra vida, capaz. En violín, mi hermana Sofi Glaciar. Bienvenida. Con quien venimos compartiendo. ¡Bravo! Hace unos años. Para la próxima, efecto de aplausos acá. Ha venido del colegio derecho para acá. Muy bien, un lujo, ¿eh? Gracias. Y bueno, Marcelo en teclado y voz también. Así que... ¡Bravo! Bueno, vamos bien. Disfrutamos entonces de su canción. Con una samba, se llama Samba para mi tristeza, y bueno, se la quiero dedicar ahí a mi familia que está escuchando, a mi papá que está con sus empleados en la obra, y bueno, a mi mamá que está en casa, a mi abuela. En el silencio se perdió. Sin decirme adiós se fue aquel día. Su mirada entristecida en el silencio se perdió. Me dicen los montes que ha pasado, que iba sollozando por ahí, que ha dormido en la sombra de un tala, y las aves que sigue sollozando su tristeza hasta morir. Y el sol de día lo va cuidando mientras sigue sollozando su tristeza hasta morir. Samba enamorado, ¿dónde has ido? Déjame encontrarte, quiero ver tu mirada siempre entristecida. Yo te ofrezco hasta mi vida si tu amor me va a desear. Tu mirada siempre entristecida, yo te ofrezco hasta mi vida si tu amor me ha de ser. Se escucha en el monte su cantar, los pañuelos le dicen al sol que la samba trae la alegría que ha llegado galopando dentro de mi corazón. Sigue sollozando su tristeza hasta morir. Y el sol de día lo va cuidando mientras sigue sollozando su tristeza hasta morir. Muchas gracias. Qué lindo, Lourdes, qué lindo a todos. Ahí le mandamos un saludo a la familia León, que dice, qué banda de folclore. Ah, felicitaciones al operador también. Lourdes, ¿desde cuándo la música? Porque sos chiquita, tu hermana sí. También, digo, pero ¿cómo llega la música? Y bueno, yo arranqué a los 6 años, cuando mi abuelo me regala mi primera guitarra. Y bueno, más que nada fue arrancar la música por ahí. Y el folclore lo agarré por mi tío Marcelo, que estaba en la onda porque es bailarín y fue él el que me fue incursionando por este lado. Y después a los 8 ya formé mi primera banda y empecé a estudiar canto. Entonces, más o menos hace 10, 12 años. Así que desde los 8 en los escenarios, más o menos. ¡Qué bárbaro! ¿Y hoy tenemos cuánto? 18. Una genia, total. Recién cumplido, ¿eh? Bueno, ¿con qué seguimos? Y ahora vamos con un gato instrumental. Vamos. Así se luce la violinista. Thank you. ¿y esa violinista cuántos años tiene? Siguiendo ahí, ya tenemos la banda, ¿tenemos algún otro hermano o hermana? Vamos sumando. Sí, tenemos un hermanito chiquito. No, ya falta poco. Ya está, ¿no? Lo tenemos preparándolo. Claro, de poquito. ¿Con qué seguimos, Lourdes? Vamos a continuar ahora con una chacarera. Quemando un rastro de nube bajaba el sol de la tarde, como buscando cobarde esconderse entre las sombras, el pasto, la verde alfombra que me inspira madrigales. Carita de enamorada, te encontré por las trincheras, me dio el humo de los cohetes bailando la chacarera, costumbre soné mi pago al terminar la cuadrera. En el vuelo de su enagua llevo prendido mi sueño, que yo más quiero no sea de morir de antojo, aunque digan no sus ojos, el cine brota del pecho. Santiagueña, amor de siempre, te conocí en la trinchera, entre medio de los cohetes bailando la chacarera, tu risa me trajo suerte, la guardaré hasta que muera. Decir mi moza, encontrarte en mi camino, si son cosas del destino, bendito Dios ese día, el alma más se porfía cuando lo ajeno es prohibido. Te dije no sé qué cosas que me salieron de adentro, gozando de contento mi corazón galopaba, y un fuego que me quedaba se transformó en sentimiento. Un vuelo de golondrinas tirando besos al cielo, en la señal de un pañuelo anunciando mi partida. No llores por mi querida, que todo lo cura el tiempo. Santiagueña, amor de siempre, te conocí en las trincheras, bailando la chacarera, me dio el humo de los cohetes, tu risa me trajo suerte, la guardaré hasta que muera. Da ganas de bailar, ¿no? La verdad que sí, ahora nos falta gente, no sé, yo sí. Ni les puedo hacer como que bailo, nada, pero bueno. Están las ganas, por lo menos dejamos sembradas las ganas en la bien gente. Ahí, sí, por supuesto. Si bien estamos en momentos raros en donde se habilitan algunas cosas, pero nos impiden bailar, sí, todavía no estamos entendiendo muy bien por qué. Más allá de la pandemia y todo, digo, bueno, la chacarera, en fin, ya pasará. Sí. ¿Con qué seguimos? Ahora vamos con un escondido. Y acá me está pidiendo la gente que pases el número de la radio. 3548-570-333. 570-333. Nos mandan WhatsApp. Un saludo grande les manda el Tiki Lepson, que dice que se está escuchando ahí. Grosa, Lourdes, dice, manda saludos. Así que 3548-570-333. Bueno, mandamos saludos también ahí para Tiki, para la familia León, sí, que me olvidé de mandarles de saludo. Y bueno, agradecer esta gestión de los músicos también, que de a poco va haciendo cositas para todos, así que a seguir por esta línea, ¿no? Vamos con un escondido. hacha en mi pecho. Voy a colgar de la aurora para que escuches mis versos. Un saludo para Lourdes y Marcelo. Y los chicos, excelente, se escucha, nos dicen acá. Hermoso el show de Lourdes Lassier, como siempre, un futuro enorme. Saludos a los cuatro. Bueno, no firman, pero los tenemos que agendar así como oyentes de Entre Mati y Mati. Por supuesto. No, muchas gracias a todos los que envían su saludo, su cariño, que es muy importante. Es motivante para seguir con esto, por supuesto. ¿Tenemos fecha? ¿Estamos tocando? Sí, sí, ahora un poquito más tranqui, pero ahora tenemos para el domingo 19 de sí. septiembre en Parador El Gringo, ahí al frente de los semáforos, así que bueno. Bueno, para que los que se quedan con ganas ahí de bailar o que están bailando en la casa, saben, vayan agendando entonces ahí en el Parador El Gringo el 19. Domingo 19, entonces. Ya. Al medio, mejor, sí. Claro que sí, todo el domingo por delante, está fantástico, entonces ya vayan agendando. Ahora vamos con uno de esos clásicos, que haces una nota y ya te los conocen todos. A todos aquellos que tienen un gran amor en sus vidas. Despierta ya, mujer, así yo puedo ver tan profunda que me hace tanto bien mi sueño, que entre tus brazos tu boca me digan te quiero. Siente mi corazón y el fuego de su amor. Tanto bien y sueño, que entre tus brazos tu boca me digan te quiero. Toda esta distancia se me ahonda en el corazón. Oh, oh, oh. Muchas gracias. Siguen llegando mensajes, siguen llegando mensajes. Dice, espérese acá, qué hermoso suena, acá en Tagua bailando. O sea, que estamos haciendo muchas bailar gracias. La cuadra, nos parece muy bien, muy bien, como debe ser. Se van acercando los vecinos, todo. En la próxima, bueno, aunque sea una pareja de baile bailando y ya estamos. Sí, obvio. Listo. ¿Con qué seguimos? Ahora vamos con una samba, que también es de autoría de Marcelo. Y bueno, antes quiero mandar un saludo al grupo de Folclore Arte y Pasión, que nos están escuchando también. Y a Julio y a Ana, unos grandes amigos de la familia, que también siempre están presentes. Así que bueno, vamos con una zambita nomás. Bailar a una mujer, una samba coqueteando hasta el final, una mezcla de amor y timidez, tratando de esconder expresión sensual, tu pañuelo intenta responder a un hombre sus arrestos de amor. Buscas un amor, no te ciegues, búscalo. Si no lo puedes encontrar, anímate a bailar. Thank you. cuántas vueltas debe dar, qué mano agitarás el pañuelo. Pero hay algo que no te enseñará, poner todo tu amor. Podrá bailar esta samba. El tiempo pasará, recuerdo no traerá bellos momentos que juntos pasamos. El recuerdo de aquel primer amor que nos soñó los dos. Bailar esta samba. Si te falta alegría o buscas un amor, no te ciegues, búscalo. Si no lo puedes encontrar, anímate a bailar. Muchas gracias. Se va sumando. Hola, Turo. Se va sumando público. Bueno, qué bueno. La que sigue, entonces. Vamos con una chacarera doble, bien popular, bien tradicional. Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré. Sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero a qué día aflojé. Dejé aquel suelo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví, alegremente cantando. En cambio vivo llorando igualito que el Crespi. Distancia jamás pudieron lograr de mi memoria apartar y hacer que te echen olvido. Ay, mi Santiago querido, yo añoro tu quebrachar. Mañana cuando me muera, si alguien se acuerda de mí, llévenme donde nací, si quieren darme la gloria, y toquen a mi memoria la doble que canto aquí. Gracias. Bravo. Estamos bravos, qué lindo. Gracias. No, tenemos para gracias. Dos temas más, ¿eh? Seleccionenme. Dale. La gente está como loca bailando, agradeciendo, pidiendo peña, pidiendo pista, claramente. Un saludo para Leticia ahí que me dijo, ay, pero qué sed que me da. Tranquila. Y bueno, está bien, hay que agendárselo. Entonces, vamos, para el domingo 19. Con esos jueves, ahora viernes, sábado. Tenemos sí. Margen ahí. Está muy bien. Bueno, quiero hacer una samba que, bueno, es de mi autoría. Y la escribí para una persona muy especial que, bueno, ya no nos acompaña, para mi abuelo. Me acuerdo que la última vez que vinimos a la radio fue el año pasado, al programa de Víctor Pintos. Y, bueno, dos semanas después de eso, él fallece. Y, bueno, está dedicada para él especialmente, pero, bueno, para todos aquellos que se puedan llegar a sentir identificados también. Así que bueno, vamos. Se llama La estrella más brillante. Solo segundo en que no jamás te olvidaremos. Y aquí desde la tierra tus consejos recordaremos para enorgullecerte. Y que sonrías desde el cielo. Hermoso ciclo, Capilla Suena, la tiene a Lourdes Laciare, la banda hermosa, transformación de un sentimiento precioso en música para que pueda perdurar. Así que gracias por venir a compartirlo, gracias por transformarlo en canción y compartirlo con todos, porque bueno, a veces son cosas muy profundas que movilizan y poder transformarle el arte tiene eso. Así que gracias, gracias, bueno, gracias. Agradecerte una vez más a vos, a todos los chicos de la producción, acá a Agustuno por el aguante de siempre, porque estuvimos la semana pasada y también nos han recibido de 10, así que... Un hermoso equipo y gracias a ustedes por venir, la verdad. El Capilla Suena nos da mucha felicidad y sobre todo esto, ¿no? Compartir la música, compartir el arte que hay en Capilla, que es un montón, y está bueno que se ponga ahí sobre la mesa para que todos disfrutemos. Muchas gracias. No, muchas gracias también a toda la gente que mandó sus mensajes, que nos está escuchando, que nos hace el aguante siempre. Y bueno, decirles que nada de esto es posible sin ustedes, sin el público. Y bueno, agradecer también a mi familia una vez más, acá a la familia de los chicos, por el aguante. Y bueno, vamos con un huayno para despedirnos nomás. Porque le duele la soledad, sueña que vuelves barriendo las nostalgias y las penas, rompe el silencio la voz de un alma triste que te espera. Son tus ojos que me han embrujado. Si muero de amor por ti, ya nada es lo mismo mi vida desde que tú no estás. ¿Yo qué voy a hacer? Si muero de amor por ti, ya nada es lo mismo mi vida desde que tú no estás. Y me tienes soñando despierto en las noches, mirando a la luna, tratando de verte en su Muchas gracias. Más gracias, muchísimas gracias, Lourdes, a los cuatro. Gracias. Por favor, gracias. Otro Capilla Suena. Maravilloso. Y si se quedaron con ganas, el domingo 19 al mediodía en el Parador El Gringo. Mirá, listo. Perfecto. Ya les tenemos el plan completo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.